Mi nombre es Sonia y bueno, siempre me gustó la vida en la naturaleza y el río lo descubrí ya pasado los 40 y bueno, me enamoré perdidamente y empecé a remar. Con el canotaje es la forma que me acerqué al río. Mi nombre es Fausto, soy de San Nicolás, actualmente vivo en Zavalla. En los primeros años de vida tuve la suerte también de tener un padre que me ha hecho conocer ese ambiente. Desde chiquito nos llevaba a mí, a mis hermanos, al río. Nos ha hecho pasar noches enteras, tormentas, navegando por el río. Yo soy de una ciudad que tiene el río ahí al lado, entonces era como que no quedaba otra que ir a conocer ese paisaje tan hermoso que tenemos. Bueno, mi nombre es Dara. Actualmente estoy estudiando licenciatura en recursos naturales acá en Zavalla. De chiquita mi papá me llevaba mucho, él tenía un kayak y salíamos a remar con mi mamá también. Yo tengo muchos recuerdos de chiquita de estar acampando con ellos. Más adelante se compró un gomón y entonces salíamos y nos adentrábamos mucho más profundo en el río. Me acuerdo de conectarme mucho, de jugar sola, porque iba y jugaba sola, miraba huellas, miraba las aves. Era una actividad que a mí me divertía un montón. Y bueno, tanto me da el río y las islas, lo disfruto tanto que siempre quise cuidarlos y encontré en el grupo del Paraná No Se Toca la posibilidad de hacerlo. Y bueno, estoy abocada a eso, pero más que nada en la parte de educación, de enseñar a mis conciudadanos, a mis compañeros, a mis alumnos, a cuidar del río y de qué manera, sin darse cuenta, muchas veces se lo perjudica. Frecuento el río cada vez que puedo, cada vez que no, me voy de acá de Zavalla y vuelvo a mi ciudad, siempre salgo con un bote que tengo a remo. También tengo una lancha motor y una de las actividades más practicadas de la pesca. También me han enseñado mucho a respetar eso, a devolver el pez más chiquito, si no había necesidad de comida, devolverlo al agua y no matarlo por el simple hecho de matar un animal. Conocer lo importante que era preservar una vida, preservar una especie. El río hoy en día mantiene en mí mucha curiosidad. Tengo muchas ganas de seguir conociéndolo porque me deslumbra y creo que esa emoción es lo necesario para conservarlo. Hoy estudio y tengo ganas de que lo que aprenda sirva para que otros chicos puedan vivir lo que yo viví cuando era chica. Estas emociones, este juego donde no era necesario que nadie intervenga para que yo me divierta. Yo estando ahí me divertí un montón. Y hasta desde chica y hoy en día también. Por ahí se ve mucha gente que va al río y no lo quiere tanto, no lo respeta, no lo ama. Y bueno, creo que no hay que dejar pasar esa enseñanza. Cada uno que pueda y que sepa y que entienda lo que es un ambiente tan, tan natural como es el río y sus islas, debería tratar de transmitirlo y demostrar que es un ambiente hermoso y hay que, digamos, transitarlo, pero con respeto y con curiosidad permanente. Bueno, el Paraná, le debo todo, toda mi vocación, toda mi pasión está ahí, en esa conexión con la naturaleza.